Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa. Es un fresado. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje. El futuro en nuestras espaldas. He aquí que te casé por el pescuezo a la orilla del mar, mientras movías las flechas de tu aljaba para herirme, y vi que el suelo, tu floreal corona, como un muñeco destripé tu vientre y examiné tus ruedas engañosas, y muy envuelta en tus poleas de oro hallé una trampa que decía sexo. Sobre la playa, ya un guiñapo triste, te mostré al sol, buscón de tus hazañas. Ante un coro asustado de sirenas, iba subiendo por la cuesta albina tu madrina de engaños, Doña Luna, y te arrojé a la boca de las olas. Arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el foro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Ya no tengo un hijo fruto del amor. Ya tengo un hijo fruto del amor, de un amor sin ley, que no puede ser como las otras, cuasta, cansada como el buey, con yugo al cuello, libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza, mirad cómo se ríen, cómo me señalan, porque lo digo así, yo soy como la loba, quebré con el rebaño, y me fui a la montaña. Señores, amigas y amigos, amigues, como dice mi querida compañera, debo en esta mañana fuerte de los hornillos, la poesía nos salva. La poesía nos salva siempre, aunque duras sean las noticias. En la escuela de Frankfurt, vos sabés, Habermas, Teodoro Adorno, se preguntaban si era posible hacer poesía después de Auschwitz. Uh-huh. Bueno, la historia les contestó que sí. Así que hagamos poesía. Me gusta. Esta mañana con Alfonsina Storni, una argentina, por supuesto, no quedan dudas, que incluso fue concebida en Argentina, pero no nació en la Argentina, nació en la Suiza italiana, en un pueblito al sur de Suiza. Mirá vos, de una madre artista y de un padre muy adinerado, en una buena posición económica, y que había emprendido un negocio a finales del siglo XIX en San Juan, y le iba muy bien, hasta que la crisis de los 90, del 95, parece que cuando digo crisis de los 90 nos referimos a algo conocido, ¿no? Bueno, terminó por fundirse, pero Alfonsina nació en Suiza, lleva el nombre de su padre, el femenino de su padre, y en el año 1892, nació en mayo de ese año, bueno, como decía, en una familia que supo moverse de menor a mayor y de mayor a menor, porque Ajá. vivió la decadencia económica, terminó la secundaria y se fue a vivir a Rosario, donde estudió para maestra. Uh-huh. Y ya publicaba sus poemas en las revistas y en los diarios locales, pero inmediatamente se interesó por un movimiento femenino que surgía en Rosario, y se acercó a esa agrupación y terminó siendo la vicepresidenta y una de las voces principales de ese grupo, un grupo feminista, en 1911. Fíjate qué temprana su compromiso. Nos está trayendo las historias de mujeres de principios del siglo pasado, ¿no? Sí, la semana pasada la teníamos a la Rosa Luxemburgo y hoy nos trajo a Alfonsina, nada más y nada menos. Sí, Debo, porque de alguna manera hay una igualdad y una diferencia entre ellas respecto de la pregunta que nos hacemos para la fecha de hoy, si es posible pensar el feminismo fuera de la lucha de clases. Ajá. Entonces, de alguna manera, por ahí alguna tesis española de una doctora en literatura, Milena Rodríguez Gutiérrez, que se pregunta acerca de si esta militancia feminista que tuvo Alfonsina se la podía empadronar en estas luchas del fin del siglo XIX. Y ella ve otras cosas, ve como dos voces que se juntan todo el tiempo en la poética y en el personaje. Por un lado, la poética que trata de romper con el romanticismo con el que se reconocía la poesía femenina de la época, uh-huh. con ironía, con fuerza, con burla hacia el hombre. Y por otro lado, su actitud de mujer que rompe con los cánones de la época. Se hace cargo de tener un hijo, de tener una larga relación con un hombre casado y mayor que ella, y tiene ese hijo, tiene una enfermedad muy grave, el estirpe en un pecho, vive con una cantidad de problemas, termina mudándose a Buenos Aires, donde realmente hace una militancia de la palabra de la época, y también rompe entrando en esos círculos, sentándose junto a los hombres, publicando en Caras y Caretas, en el diario La Nación. Mm. Firmando como Alfonsina también, ¿no? No siempre. Tao Lao tenía en el diario de la oligarquía. Ajá. No firmó nunca como Alfonsina. ¿Cómo firmaba? Tao Lao. Qué buena Mirá pregunta. Usted siempre me hace buenas preguntas. Qué interesante, porque de alguna manera no simpatizaba con el diario, pero sí quería publicar ahí. Ajá. Gran entrevistadora, mi compañera Débora. Sí, gran entrevistadora. Lo sé. Por eso es un gusto hacer esta columna con ella. De hecho, Alfonsina viene desde los cánones más tradicionales de la poética de la época, escribiendo sonetos, ¿no? Yo digo sonetos y no porque todo el mundo tiene que saber qué es un soneto. Pero es una forma estética muy estructurada de cuatro estrofas, las dos primeras de cuatro versos y las dos segundas de tres versos. Uh-huh. Y ella rompe también con eso, pero al escribir sonetos se sienta junto a los mejores, ¿no? Sus poemas son admirados por todos los escritores de su época. Tiene una relación secreta con un personaje que también queremos mucho, que es Horacio Quiroga. Mirá vos, en una de esas tertulias hay un juego. Así como hacíamos en la noche del búho, que alguien cantaba o tocaba un instrumento o hacíamos un sorteo, parece que se estilaba hacer algún juego con prendas en estas tertulias. Y una prenda era darle un beso a cada cara de un reloj. Hablamos de esos relojes pendientes, ¿no? De esos, se ubican los relojes con cadena. De hecho, Horacio Quiroga se avivó y le champó un beso de primera a doña Alfonsina. Y ¿se avivó? ¿O se zarpó? Se zarpó. ¿No? Se zarpó más que se avivó. Pero bueno, ves que ustedes me enseñan siempre. Sí, claro. Sí. Si hace el vivo, lo vamos a fajar. La cuestión es que si quiso Alfonsina, se zarpó igual. Es que no se podía saber si sabía, quería o no quería. Bueno, si no que le quiso, pregunto. Parece que quiso porque la relación continuó. Hay cartas de eso. Y bueno, pero nunca lo asumieron públicamente. Ajá. Así que lo cierto es que Alfonsina tuvo como una dos voces, dice esta teórica española. Ajá. Dos voces. Por un lado, la voz poética que rompe con la estructura masculina de la palabra. Se burla de los hombres en casi toda la poética de esa última etapa de su vida. Por otro lado, su militancia política respecto de lo que esta autora llama feminismo social. Ajá. Interesante, ¿no es cierto? Hay ciertas formas de decadencia en el no reconocimiento de parte de su obra, de los fracasos amorosos. Todos sabemos cómo como muere Alfonsina, ¿no es cierto? Si no lo decimos, Alfonsina se suicida el 25 de octubre, por eso es que trajimos esta hermosa poeta hoy, el 25 de octubre en Mar del Plata de 1938, y los 30, te diría especialmente el 38, es un año de suicidios, de poetas, de políticos. Es una época donde fracasar en el arte es una desolación y una gran depresión. Alfonsina escribe su último poema que manda al diario, Voy a dormir. Y también, para que no sean todas pálidas las que traemos, esta mujer sienta las bases de una poética argentina, bien argentina, que lleva la poesía argentina al mundo entero. Es reconocida, traducida a todos los idiomas que se ocupan de la poesía. Alfonsina es una persona querida, respetada y de algún modo un ejemplo en su militancia y en su poética. Pero rompiendo con el rebaño. Por eso es que nosotros, para cerrar, salvo que Debo quiera decir otra cosa, hemos pensado en ella como la oveja negra. Se ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido para las piedras, para las piedras. A ese pasto que queda arriba de la montaña, cerca del sol. O estará buscando otra oveja de su color. Se ha perdido la oveja. Se ve bajo los rayos de la luna. Es la misma que se adora en los barrancos. Es la misma que anteayer maldijo al cura. Ahora es la maldición de mi rebaño. Ahora es la incertidumbre de mis hijos. Ahora es cuánto hay de triste en estos años, porque el padre por su boca la maldijo. Se ha perdido una oveja. La mañana vendrá temprano, vendrá temprano. Estaré para echarle mano, echarle mano. Romperé con su mal ejemplo para el rebaño que mata a Dios. Porque el pasto de mis ovejas lo siembro yo.